A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo, feliz inicio de semana. Hoy es martes 2 de julio del año 2013 y a partir de ese momento toda la información de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos al informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con mucho gusto acompañándoles. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días, feliz inicio de semana. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Valery Daniela Plaza, representante del corregimiento de Pasunchar, resultó elegida como nueva soberana del municipio de Pacho en un evento que disfrutaron propios y turistas, quienes pudieron admirar la belleza de cada una de las candidatas. Las familias asistentes disfrutaron de un día radiante en un ambiente cálido y alegre. El diputado de Cambio Radical, Víctor Manuel Sánchez Ramos, fue elegido nuevo presidente de la Asamblea de Cundinamarca para los próximos 6 meses, en reemplazo del liberal Hermes Villamil Morales y en cumplimiento de los acuerdos políticos para el funcionamiento armónico de la corporación. La nueva mesa directiva de la Duma Departamental fue acogida por todos los partidos y movimientos políticos que tienen asiento en la corporación. Como primer vicepresidente fue elegido el diputado del Partido Verde, Wilson Leonard García Fajardo, y segundo vicepresidente el diputado conservador Elio Rafael Tamayo Tamayo. La Secretaría de Educación de Cundinamarca suscribió convenios con 105 municipios cundinamarqueses para otorgarles subsidio de transporte escolar y alojamiento a más de 50.000 niños, niñas y jóvenes, con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de los beneficiados en los establecimientos educativos departamentales. La Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, dentro del Plan de Apoyo a Unidades Productivas, desarrolló la primera feria microempresarial y segunda rueda de negocios dentro del programa de jóvenes rurales emprendedores que lidera el SENA. La apertura del evento estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Germán Vergara, quien resaltó que esta primera feria hace parte del proceso de formación al cual pertenecen los microempresarios del municipio y del SENA, por lo cual el objetivo primordial no estaba basado en el volumen de ventas, sino por el contrario en evaluar las acciones que se deben tomar frente a diferentes situaciones de negocios que puedan enfrentar. En una visita guiada por la directora de Vivienda, ingeniera Marcela Herrera Ávila, y el secretario de Infraestructura Municipal, arquitecto Germán Antonio Alvira Gamboa, se resaltó ante los medios de comunicación de la región los avances en los proyectos de vivienda de interés prioritario en Girardot y la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado, tanques Charrasquero 1 y 2, obras con las que se beneficiarán miles de familias girardoteñas. El alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, dijo que con los problemas de movilidad y las dificultades para armonizar el servicio público de transporte, el municipio debe hacer tránsito hacia un nuevo sistema integrado de transporte. El mandatario se reunió con el gremio de transportadores del municipio, la policía de tránsito, los secretarios de movilidad de la ciudad y el departamento, y los gerentes de las empresas de transporte urbano, intermunicipal y rutas de paso. La Alcaldía Municipal de Guatavita actualmente está adelantando el diseño y actualización de la guía turística y página web 2013. Esto con el fin de impulsar el turismo en nuestro municipio, suministrando la información idónea a visitantes nacionales y extranjeros de los servicios que prestan actualmente los establecimientos comerciales como hospedajes, hoteles, restaurantes, locales artesanales, cafés, entre otros. Buscando conocer y evaluar entornos ecológicos en otros municipios y lugares de protección ambiental para intentar replicarlos en la Laguna de la Herrera, Los integrantes del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, visitaron el embalse del Neusa. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. En el municipio de Pacho se están desarrollando los Juegos Vacacionales. Con mucho gusto, hoy martes 2 de julio, nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Nemocón, doctor Luis Felipe Castro Gómez. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. A las 6:36, siga usted Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. El diputado de Cambio Radical Víctor Manuel Sánchez Ramos fue elegido nuevo presidente de la Asamblea de Cundinamarca para los próximos 6 meses, en reemplazo del liberal Hermes Villamil Morales, y en cumplimiento de los acuerdos políticos para el funcionamiento armónico de la corporación. La nueva mesa directiva de la Duma Departamental fue acogida por todos los partidos y movimientos políticos que tienen asiento en la corporación. Como primer vicepresidente fue elegido el diputado del Partido Verde, Wilson Leonard García Fajardo, y segundo vicepresidente el diputado conservador Elio Rafael Tamayo Tamayo. Oriundo de Soacha, el nuevo presidente de la Duma Departamental, participa desde hace más de 25 años en política y milita en Cambio Radical. Desde temprana edad, la preocupación por el servicio de las comunidades de escasos recursos de su municipio y el departamento lo llevaron a liderar procesos comunales y a postular su nombre para el Consejo y luego para la Asamblea Departamental. Una de las principales estrategias del nuevo presidente de la corporación radica en la construcción de un gran compromiso de trabajo solidario con el gobierno departamental, para que haya mayor presencia de la Asamblea entre las comunidades, para el estudio de los problemas que las afectan y para el beneficio de los cundinamarqueses. En Pacho, sala de redacción, Valery Daniela Plaza, representante del corregimiento de Pasuncha, resultó elegida como nueva soberana de Pacho en un evento que disfrutaron propios y turistas, quienes pudieron admirar la belleza de cada una de las candidatas. Las familias asistentes disfrutaron de un día radiante en un ambiente cálido y alegre. La administración municipal del doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández agradece a las hermosas participantes que engalanaron el reinado Señorita Pacho 2013 y a sus familias por el apoyo incondicional. A continuación escucharemos las palabras de Valery Daniela Plazas, reina del municipio de Pacho para el periodo 2013-2014. Bueno, soy muy sorprendida, realmente no me esperaba esto y agradezco a todos los del pueblo, a toda la gente que me apoyó y les prometo que daré lo mejor de mí por ustedes. Gracias. La nueva señorita Pacho, Valery Daniela Plazas García, del corregimiento de Pasuncha, tendrá la responsabilidad de representar al municipio de Pacho en el reinado departamental de La Naranja en el mes de julio y otros eventos de belleza del departamento. En Bogotá, sala de redacción. Para el cargo de primer vicepresidente fue elegido el diputado Wilson Leonard García Fajardo. Su compromiso fundamental con Cundinamarca es la defensa del medio ambiente y sus recursos naturales para lograr el desarrollo sostenible del departamento. Oriundo de Zipaquirá, García Fajardo ha desempeñado cargos públicos y privados por 12 años, durante los cuales se ha caracterizado por ser un luchador emprendedor, con tesón y liderazgo, lo cual le ha permitido lograr las metas que se ha trazado a largo plazo en su vida en busca del desarrollo y el beneficio de las comunidades de escasos recursos económicos. Es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Tiene especializaciones en acueductos y alcantarillados de la Universidad de los Andes, en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y auditor de calidad. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Giros, pagos, recargas, Cundinamarca, qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. El reloj marca las 6:42 a.m. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, la Secretaría de Educación de Cundinamarca suscribió convenios con 105 municipios cundinamarqueses para otorgarles subsidio de transporte escolar y alojamiento a más de 50.000 niños, niñas y jóvenes, con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de los beneficiados en los establecimientos educativos departamentales. A partir del segundo semestre de 2013, regirán los convenios que se firmaron con los alcaldes con el propósito de garantizar que más estudiantes asistan y permanezcan en las instituciones educativas. Gracias a estos acuerdos de voluntades, seguiremos aunando esfuerzos económicos y administrativos para garantizar el acceso al servicio educativo a todos los estudiantes cundinamarqueses, afirmó la secretaria de Educación, Piedad Caballero Prieto. Según la jefe de la cartera educativa departamental, estos subsidios se otorgaron para que los estudiantes acorten la distancia de sus viviendas a las instituciones educativas e igualmente para aquellos estudiantes que residen a muy largas distancias de su institución educativa y no es fácil su acceso con transporte, se les otorgará alojamiento para garantizarles el servicio educativo. En lo corrido del año, 54.556 estudiantes de 108 municipios han sido beneficiados con el subsidio de transporte escolar y 121 con subsidio de alojamiento con una inversión total de 16.360 millones de pesos. Finalmente, Caballero Prieto anunció que se tiene prevista una cofinanciación con 14 municipios para la adquisición de buses escolares. El departamento invirtió 2.000 millones para la adquisición de 14 buses que se entregarán este año, adicionales a los 10 buses entregados en el 2012, puntualizó. En Bogotá, sala de redacción. Como segundo vicepresidente, la Duma departamental escogió al diputado Elio Rafael Tamayo Tamayo, ingeniero de sistemas de la Universidad Inca de Colombia. Tiene especialización en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y en el sector agropecuario. También es diplomado en el nuevo Código Disciplinario Ley 734 de la Procuraduría General de la República. Tamayo Tamayo ya había sido presidente de la Asamblea Departamental, cargo que ejerció hasta el 31 de diciembre de 2012 y durante el cual trabajó intensamente para implementar programas de desarrollo político, social y económico para los habitantes de escasos recursos de Cundinamarca. Milita en el Partido Conservador y fue presidente de la Comisión del Plan y coordinó el estudio y aprobación del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2015, que presentó a la corporación el gobernador Álvaro Cruz Vargas. En Girardot, sala de redacción, en una visita guiada por la directora de vivienda, ingeniera Marcela Herrera Ávila, y el secretario de Infraestructura Municipal, arquitecto Germán Antonio Alvira Gamboa, se resaltó ante los medios de comunicación de la región los avances en los proyectos de vivienda de interés prioritario en Girardot y la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado, tanques Charrasquero 1 y 2, obras con las que se beneficiarán miles de familias girardoteñas. Por su parte, el ingeniero de la constructora Fundación Compartir, Wilson Páez, quien está a cargo del proyecto de vivienda, aseguró que para agosto se estaría entregando las primeras 4 torres de apartamentos terminadas, mientras que la última etapa estaría lista en diciembre para completar así 608 viviendas de interés prioritario. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, ante la eficaz construcción de los apartamentos, confirmó su presencia para la instalación de la jornada que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de julio en el Coliseo de Ferias y Exposiciones de Girardot a las 8 de la mañana, donde se realizará el sorteo de adjudicación con el que se beneficiarán las familias preseleccionadas e inscritas en la Red Unidos. En cuanto a la ampliación de los tanques Charrasquero 1 y 2, el arquitecto Alvira se refirió a este proyecto como una obra que, una vez culminada, ofrecerá un beneficio a más de 17.000 familias, surtiendo la red de acueducto de la zona norte y parte de la zona occidental de Girardot, agregando que la red de distribución se extenderá desde los tanques ubicados vía Tocaima, cercanía Cerros junto al barrio Ramón Bueno, por la vía Nariño, hasta el estadio municipal, permitiendo así la eficiente prestación del servicio. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. En el municipio de Pacho se están desarrollando los juegos vacacionales en esta temporada de mitad de año, con la participación de niños de los diferentes barrios del municipio que participan en las modalidades de futsal y baloncesto. Los juegos se realizan desde las 6 de la tarde en el Parque Infantil de la localidad. Escuchemos las palabras del doctor Héctor Delgado Triana, secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Turismo y además director encargado del INDER Pacho en la apertura de estos juegos. Amigos y amigas deportistas, muy buenas tardes. En principio doy un saludo de parte del doctor Edwin Ariel Ortiz, alcalde especial de nuestro hermoso municipio. Él me solicita decirles que está de corazón con todos ustedes. En este momento precisamente está haciendo gestión en favor de toda la comunidad pachuna y entre esa gestión precisamente proyectos relacionados con el deporte. Como bien sabemos, el deporte se compone estructuralmente de dos ejes importantes. Infraestructura deportiva, la cual todos sabemos pues es escasa, pero una más importante, que es el talento humano con el que hoy cuenta el municipio de Pacho. Y es allí donde precisamente los recursos públicos, donde el presupuesto del INDER recobra suma importancia. Son ustedes, profesores, los que hacen posible que nuestras niñas, nuestros niños tengan precisamente las escuelas de formación. Son ustedes, profesores, los que hacen posible que la educación física llegue hoy a la básica primaria. Es muy importante decir esto porque, como bien sabemos, la actual Ley Nacional de Educación suprimió a los profesores de educación física. Sin embargo, la misma ley y el mismo gobierno nacional no hace transferencia de recursos para repotencializar las inversiones en deporte. Entonces, no está de más, por supuesto, agradecer todo el trabajo que hacen ustedes, señores profesores, y a ustedes, deportistas. Gracias por estar Gracias por aprovechar estos momentos deportivos que planean nuestros profesores a través de la Alcaldía Municipal. Así entonces, amigos deportistas, que en estos juegos prime el juego limpio y que sea la oportunidad para que construyamos tejido social. Así como saludo, por supuesto, a mis buenos colaboradores, los licenciados. También doy un saludo especial a nuestros líderes comunales, a los que hoy acompañan a sus niños y sus niñas. Qué bonito verlos apoyando estos eventos. Y pues no siendo más, y como aquí lo que vinimos es hacer deporte, entonces damos por inaugurados los Juegos Vacacionales. Estas actividades recreativas son promovidas por el grupo de docentes que trabajan en el INDER y que se esmeran porque los niños y jóvenes ocupen su tiempo libre en el deporte. Cabe destacar el apoyo de las familias y diferentes líderes a los deportistas participantes en los Juegos Vacacionales. Por otra parte, hoy martes 2 de julio en Pacho, Cundinamarca, se realizará la Feria Financiera para microempresarios, tenderos y comerciantes. Esta es una oportunidad de microcréditos para el fortalecimiento de la competitividad de la empresa pachuna. Invita a la Administración Municipal de Pacho, Cundinamarca, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este fue el informe desde Pacho Estéreo 94.4 en la región del Río Negro. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Guatavita, sala de redacción. La Alcaldía Municipal de Guatavita actualmente está adelantando el diseño y actualización de la guía turística y página web 2013. Esto con el fin de impulsar el turismo en nuestro municipio, suministrando la información idónea a visitantes nacionales y extranjeros de los servicios que prestan actualmente los establecimientos comerciales como hospedajes, hoteles, restaurantes, locales artesanales, cafés, entre otros. Por lo anterior, se hace una cordial invitación a todas las personas que se beneficien del turismo y deseen vincularse a dicho proceso para que suministren los datos de contacto de su respectivo establecimiento comercial, nombre del establecimiento, dirección, teléfono y correo electrónico. Para esta inscripción se debe acercar a la Oficina de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte y dejar allí la información correspondiente, servicio que no tendrá ningún costo. Cabe anotar que solo se recibirá los datos de aquellas personas que estén inscritos en la base de datos de industria y comercio de la Tesorería Municipal y se encuentren al día en el pago de dicho impuesto. En Mosquera, sala de redacción. La Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, dentro del Plan de Apoyo a Unidades Productivas, desarrolló la primera feria microempresarial y segunda rueda de negocios dentro del programa de Jóvenes Rurales Emprendedores que lidera el SENA. La apertura del evento estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Germán Vergara, quien resaltó que esta primera feria hace parte del proceso de formación al cual pertenecen los microempresarios del municipio y del SENA, por lo cual el objetivo primordial no estaba basado en el volumen de ventas, sino por el contrario en evaluar las acciones que se deben tomar frente a diferentes situaciones de negocio que puedan enfrentar. El secretario destacó la gran participación de los mosquerunos en la convocatoria que cerrará el día viernes y que corresponde a los proyectos aspirantes al Capital Sevilla que ofrece el municipio para la implementación de proyectos productivos liderados por habitantes de Mosquera. En el marco de la feria se dictó una charla para emprendedores y microempresarios por parte de ProPaís, donde Luis Fernando Martínez dio pautas de participación en ferias, ruedas de negocio y actividades comerciales en otros escenarios. En Bogotá, sala de redacción, las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Competitividad y Desarrollo Económico y Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca apoyan la participación de productores y microempresarios agroindustriales de los 116 municipios de Cundinamarca en la 19ª Feria Internacional Agropecuaria y de Industrias Afines Agroexpo 2013, que tendrá lugar en Corferias entre el 11 y el 21 de julio. De acuerdo con el objetivo de la política departamental, es conveniente y oportuno promover y cofinanciar la participación de productores del departamento en un evento como la 19ª Agroexpo 2013. Este tipo de escenarios promueven la apertura de mercados, en ellos se aprecian resultados de manera inmediata y también se plantean posibilidades de negocios a futuro, afirmó Nidia Corredor Hernández, secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Cundinamarca. Los productores de Cundinamarca, quienes deberán estar formalmente registrados en las cámaras de comercio y RUT y desarrollar su actividad productiva y empresarial en territorio cundinamarqués, contarán con un área total de 1.128 metros cuadrados ubicados en el nivel 2 del pabellón 8. Para mayor información, contactarse con Alfonso Rivas Lombo, funcionario de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, al teléfono 749-1213 o con Nelson Gonzalo Gutiérrez o Ricardo Cubillos de la Secretaría de Agricultura a los teléfonos 749-1020 o 749-1018. En Zipaquirá, sala de redacción. El alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, dijo que con los problemas de movilidad y las dificultades para armonizar el servicio público de transporte, el municipio debe hacer tránsito hacia un sistema integrado de transporte. El mandatario se reunió con el gremio de transportadores del municipio, la policía de tránsito, los secretarios de movilidad de la ciudad y el departamento y los gerentes de las empresas de transporte urbano, intermunicipal y rutas de paso. Algunos transportadores pidieron generar soluciones definitivas y estudiar el problema a fondo, mientras que los representantes de las rutas urbanas expresaron que sus ingresos han bajado hasta en un 40% como consecuencia de la afectación por rutas de origen distinto y rutas de paso. El gerente de la empresa de transporte urbano Autoclipper, Jaime Saboyá, expresó que lastimosamente en Zipaquirá no hay respeto por las normas ni por la señalización vial, y que las empresas se preocupan únicamente porque los vehículos produzcan. Por su parte, los conductores entregaron una agenda al alcalde Sánchez y aceptaron que en medio de la denominada guerra del centavo violan las normas de tránsito. Este gremio también propuso modificar los recorridos en la ciudad de las rutas de paso para combatir las disputas entre los conductores. El gobierno local desarrollará un estudio de movilidad de la ciudad con base en el cual se adopten medidas para mitigar esta problemática, pero advirtió que solo con la adopción del sistema integrado, la ejecución del proyecto del terminal y la habilitación de la Secretaría de Tránsito, se tendrán soluciones definitivas. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud, en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Víctor Manuel, informamos a nuestros oyentes la hora, son las 6 de la mañana y 59 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy saludamos y le damos la bienvenida como nuestro invitado especial al señor alcalde del municipio de Nemocón, el doctor Luis Felipe Castro Gómez. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Señor alcalde, pues hemos visto en la prensa y en los grandes medios de comunicación cómo su municipio está en los ojos del gobierno nacional para motivar todos los procesos de turismo en torno a la ruta de la sal. ¿Quiere usted contarle a los cundinamarqueses de qué se trata este proyecto y qué nuevas cosas vienen para Nemocón y para estos municipios que generosamente Dios los ha premiado con este sabor de la sal, que es un ingrediente importante en la humanidad? Bueno, definitivamente desde el primer momento que recibimos la alcaldía nos pusimos en la tarea de fortalecer nuestro municipio y logramos que desde el año pasado, desde el mes de febrero, el ministerio nos entregara, el Ministerio de Industria y Comercio nos entregara la mina de sal de Nemocón, que no estaba en poder del municipio, estaba en poder de operadores particulares. Y por supuesto que eso ha hecho que se convierta en una fortaleza muy importante para el desarrollo turístico del municipio de Nemocón. Desde ese momento, que antes no se creía que una entidad pública tuviera la capacidad de administrar un bien con mucha responsabilidad, fuimos el viernes pasado, que tuvimos muy gentilmente la visita del doctor Díaz Granados, ministro de Industria y Comercio, con todo su gabinete en el municipio de Nemocón, demostrarles que hemos hecho crecer en un alto porcentaje el flujo turístico en el municipio de Nemocón, que hemos administrado con muchísima responsabilidad, con muchísimas personas, desde el punto de vista turístico, también desde el punto de vista deportivo, y hemos creado unos escenarios deportivos como una excelente y única gente de hockey en el municipio de Nemocón, única en Cundinamarca. Todo eso que el Mocón crezca y que se convierta ahorita en uno de los importantes empresas de la Sabana Centro en la parte turística. Entonces, por supuesto que estamos de brazos abiertos, estamos preparándonos con todas las actividades para recibir a todos los turistas, para poderles dar una buena atención, para poderles todos los días seguir fortaleciéndonos y poder recibirlos allá, para poder que ellos disfruten de estas bellezas naturales que el municipio de Nemocón tiene para disfrute de todos. Señor alcalde del municipio de Nemocón, doctor Luis Felipe Castro, dentro de los programas del gobierno nacional para fortalecer esta ruta de la sal y estos procesos de desarrollo turístico, ¿qué planes concretos se han aprobado? ¿Qué planes concretos están en vía de aprobación? En este momento, con la visita del ministro del viernes anterior, quedó previsto un fortalecimiento con unos recursos económicos para darle una mejor presentación a la mina de sal de Nemocón, para poder darle una cara diferente, sobre todo en toda la parte de iluminación, de seguridad tanto industrial como seguridad personal, de poder brindar un espectáculo mucho más bello en el municipio. También quedó previsto que vamos a quedar incluidos dentro de toda la promoción turística nacional y toda la señalización turística que nos hace falta, porque hay muchos turistas que van para Nemocón, pero no saben cómo llegar a Nemocón, a pesar de ser un municipio tan cercano acá a la capital de la República. Muchos turistas van, pero como hay tantas intersecciones, tantos cruces, resulta perdido, resulta en otro sitio diferente a querer llegar a Nemocón. Entonces, la señalización turística también va a ser parte de los compromisos que el gobierno adquirió para que realmente el turista pueda llegar a disfrutar en Nemocón, donde lo estamos esperando, de ese paseo por la sabana. A propósito, señor alcalde, contémosle a los cundinamarqueses de las diferentes provincias cómo se llega a Nemocón. A Nemocón es muy fácil llegar. Toma uno la autopista norte desde la calle 170 y hay dos rutas cómo llegar. La más directa es cogiendo por Centro Chía, Cajicá, la variante de Cajicá, sin entrar a Zipaquirá, la variante de Zipaquirá, y ya cuando uno pasa a Zipaquirá están los cruces que van para Nemocón. O sea, antes puede ser el cruce de la represa del Neusa o el cruce de La Paz, que llamamos, y ahí ya muy cerca de 10 minutos se encuentran a Nemocón. Es muy fácil, estamos en este momento con todo el desarrollo vial del norte que ha hecho el gobierno nacional, estamos a 40 minutos, lógicamente, sin tener en cuenta los trancones, pero estamos a 40 minutos, a una hora del municipio de la capital de la República, está el municipio de Mocó por esta vía. Y la otra vía es por toda la autopista norte, vía Briceño. En Briceño entra por el Parque Jaime Duque y también por el cruce de las bombas de las bombas de La Paz en Zipaquirá, que llega a Nemocón directamente. Es muy rápido, muy sencillo, y el paisaje, la hermosura que tiene Nemocón y todo su sabana es muy interesante para que los podamos acoger. Los que vienen del nordeste, digamos, también pueden entrar por Suezca, por el sitio que denominamos La Playa, también se puede entrar. Los que vienen por los Santanderes pueden entrar por Ubaté, vía peaje Casablanca, el romboy de la entrada de la represa del Neusa, ahí está demarcado ya la entrada a Nemocón. Por todos los puntos cardinales pueden llegar a Nemocón y los estamos esperando para que nos visiten. ¿Qué atractivos complementarios de hospedaje, de comidas típicas, de recreación, de relajación ofrece Nemocón en paralelo con la Ruta de la Sal que acaba de lanzar y que acaba de apoyar el gobierno nacional a través del ministro Díaz Granados? Bueno, estamos muy prestos ya, yo pienso que en menos de 2 meses, hoy precisamente definimos la fecha, también con ayuda del gobierno nacional, del viceministerio de Industria y Comercio, estamos a punto de entregar el complejo turístico Baños Termales. Nemocón se ha caracterizado por ser el municipio de la ruta también de aguas termales, y estamos haciendo un complejo turístico hermoso, yo pienso que también único en la sabana de Cundinamarca, donde vamos a poder brindarle a las personas aquí el turismo, salud, cualquier turismo medicinal, que puedan ir a disfrutar de las aguas, los jacuzzi, de un sitio con un entorno hermosísimo también para complementar este Nemocón, bien sea antes de la entrada a la mina o luego de salir de la mina de sal, que puedan disfrutar de los baños termales. Eso es un complejo que va a quedar muy hermoso con unos terminados de última tecnología, y que también yo creo que en 2 meses estaremos dándolo al servicio. Tenemos también en este momento, iniciamos con el Ministerio de Cultura y de Turismo, la recuperación de una zona muy importante de Mocón que se llama el Desierto de la Tatacoita. Pues por su connotación y por su formación, digámoslo, se le ha denominado el Desierto de la Tatacoita como para que la gente sepa más o menos de qué se trata, pero en sí su nombre real se llama el Desierto del Checua. Hemos iniciado también esa recuperación, unos recursos que nos ha girado el Ministerio de Cultura para que podamos empezar a recuperar y podamos tener un sitio. Este es un sitio muy agradable, un sitio para la gente, para las personas que les gusta mucho la fotografía, el paisaje, el relajamiento. Y en general, adicionalmente a estos sitios, está la gastronomía, están los restaurantes de puertas abiertas, dispuestos todos los días a recibirlos. Tenemos en este momento ya la posibilidad de tener 2 hoteles en Nemocón también, que dan la posibilidad, o 3 hoteles ya con un hotel ecoturístico campestre que tenemos, que dan la oportunidad de recibir a las personas, de tenerlos acogidos allá, para que se quede de un día para otro y madruguen a respirar el aire puro de la sabana, el aire realmente que le hace falta a todos los capitalinos, a todos los turistas, que en Nemocón lo pueden respirar disfrutando de una estadía de un día para otro en el municipio. Excelentes ofertas está haciendo el alcalde del municipio de Nemocón aquí en Recorriendo Cundinamarca de lo que se vislumbra como el fortalecimiento de la Ruta de la Sal y desde luego esos hermosos atractivos que tiene la sabana de Bogotá y concretamente el bellísimo municipio de Nemocón. Señor alcalde, en su administración ya llevamos 18 meses, ¿qué balance podría usted presentarles a los cundinamarqueses del desarrollo de su programa de gobierno? A pesar de que uno siempre dice que no ha sido fácil, porque no ha sido fácil por los recursos, es un municipio de esta categoría con los recursos más bajitos, nuestro presupuesto es uno de los más bajitos de los municipios de Cundinamarca, pero hemos logrado, lógicamente, con gestión, con esfuerzos, con ayuda del Consejo Municipal, con ayudas de los grandes amigos que tenemos en el gobierno nacional y departamental, hemos logrado que nos den la mano y nos ayuden a gestionar recursos para poder complementar todo, precisamente toda esta belleza que acabamos de hablar, poder tener buenas vías de acceso, poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las vías terciarias. El gobierno nacional está dando unas importantes platas para mejoramiento de vías terciarias. El municipio este año gracias a la gestión que hemos hecho, nos han ayudado con un buen cupo para ayuda de vías terciarias. Hemos podido recuperar con ayuda a través de la empresa privada como la Fundación Corona ya en varias instituciones educativas, en asocio para con materiales y con mano de obra puesta por los profesores, por los alumnos, por la administración municipal. Entonces hemos hecho la recuperación de instituciones educativas. Estamos haciendo campos deportivos, lo que es las cubiertas de campos deportivos, hemos hecho adoctrinamientos. En general, pues hay muchas obras, muchos beneficios. Tenemos ahí una comunidad que se llama la vereda Patio Bonito, una comunidad donde se produce todos los productores de ladrillo, una comunidad que venía muy, digamos, muy abandonada. El gobierno departamental, en cabeza del doctor Álvaro Cruz, nos estuvo visitando. Desde ahí se han instalado unas mesas de trabajo y hemos conseguido bastante apoyo, bastantes recursos para el fortalecimiento y para cambiar, digamos, la parte ambiental de este sector, y que estas personas, que son más de 4.000 personas que están en este sector, puedan tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida desde la parte ambiental y también desde la parte social. Hemos trabajado mucho por la niñez del municipio, desde los programas de primera infancia, por la tercera edad, por los discapacitados. En cada uno de los sectores del municipio hemos puesto un granito de arena con los pocos recursos que el municipio tiene, pero con mucha voluntad y con la ayuda de los amigos del Congreso y del gobierno departamental hemos podido sacar adelante, y creemos que nuestro balance es positivo. He tenido la oportunidad de que me visiten 4 ministros durante estos 17 meses de gobierno. Me han visitado 4 ministros, me han visitado entre esos el ministro, el doctor Vargas Lleras. Logramos que el municipio de Mocón fuera designado con un programa de vivienda, de la vivienda gratuita del gobierno nacional también. Nos ha visitado el ministro de Minas, nos ha visitado ahora recientemente esta semana el ministro de Industria y Comercio, y también el doctor, el ministro de las TIC, de las tecnologías, el doctor Diego Molano. Y eso, lógicamente, con las visitas de ellos siempre hemos generado oportunidad para el municipio de Nemocor, hemos generado que ellos pongan esa mirada sobre nuestro terruño y nos dejen un granito de arena para aportarle a la ciudadanía y a la calidad de vida de nuestro municipio. Y en paralelo a estas grandes realizaciones, señor alcalde del municipio de Nemocón, ¿hay alguna macroobra, un macroproyecto importante para Nemocón que se esté perfilando y que se comience a desarrollar durante su mandato? A ver, hay muchos proyectos que siguen todavía muy pendientes. Nosotros estamos en una etapa de iniciar o continuar con el trabajo de el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento, perdón, el esquema de ordenamiento territorial, que yo pienso que va a ser algo muy importante para el municipio, darle la posibilidad de que Nemocón, complementario a todo el fortalecimiento turístico que tiene, podamos dejar a Nemocón posicionado también como un municipio con una capacidad industrial que nos pueda generar posibilidades de industria, de mejor posibilidades de mano de obra, con mejor posibilidades de percibir recursos. Y yo creo que más que hacer obras gigantes de cemento, la parte social, todo esto va a contribuir a que la parte social del municipio sea mejor fortalecida y podamos, de verdad, como yo siempre lo he dicho, lo he repetido varias veces en esta entrevista, mejorar la calidad de vida de todos los nemoconenses, que es a lo que le estamos atinando nosotros. Que haya mejor calidad de vida, teniendo nosotros la posibilidad de mejores recursos, de mejor empleo, de mejor seguridad, que también hemos puesto mucho en la parte de seguridad del municipio. Con todo esto, yo creo que cada día mejora un niño, mejora la tercera edad, mejoran los discapacitados y mejoran en general todo el entorno del municipio de Nemocón y sus habitantes. Los campesinos que residen en las veredas de Nemocón, ¿cómo se encuentran? ¿Tienen servicios completos? ¿Han sido bien atendidos por su administración? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentran las veredas de Nemocón? Las veredas, en este momento, como le decía, hemos hecho, o estamos desde el año pasado, haciendo la recuperación de todas las vías, algo muy importante, y el campesino siempre sufre, tener sus días de presentación en mejores condiciones para poder trasladarse al pueblo, para poder trasladar sus productos agrícolas que producen. En eso le hemos estado atirando, y lo que es en la parte de la parte de la Humata, con la Humata hemos estado fortaleciendo todo lo que son los programas de apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos, suministrándoles sus semillas, suministrándoles su apoyo, sus vacunas, logrando que se mejoren sus tierras. El municipio de Mocón también va a dar la oportunidad de mencionar, el Consejo Municipal aprobó la compra de un segundo tractor para poder, con el tractor que ya tenemos, más o tener otra herramienta más de trabajo para poder facilitarle a los campesinos a un mejor precio, que ellos puedan mantener sus tierras bien arregladas y puedan volver a sembrar sus tierras. Lamentablemente, algunas épocas se había como perdido ese interés por el campo, y nuevamente pues se ha vuelto como a reactivar, a recuperar, y es pues el momento de darle la mano para que ellos se fortalezcan y vuelvan a ser pequeños productores, microempresarios, digámoslo así, de cada uno de sus terrenos, sus terruños que tienen en el campo. Pues señor alcalde del municipio de Nemocón, doctor Luis Felipe Castro Gómez, muchas gracias por contarnos estas buenas realizaciones, la ruta de la sal, el fortalecimiento del turismo y el desarrollo del municipio en sí a través de su plan de desarrollo. Felicitaciones, alcalde, muchas gracias, y aquí siempre estaremos atentos en Recorriendo Cundinamarca a divulgar sus proyectos y realizaciones. Bueno, muchísimas gracias, y pues les cuento muy rápido también que tuvimos la travesía turística la semana pasada y que también le estamos trabajando algo muy fuerte, esta recuperación de que el tren turístico vuelva a llegar a Nemocón. Ya con el Instituto Nacional de Vías y con el señor gobernador hemos hecho un compromiso muy serio y el tren vuelve a llegar. Si Dios quiere, este año o el próximo año volvemos a tener el tren turístico en el municipio de Nemocón para acabar de fortalecer ese proceso. Les agradezco a todos ustedes y muchas gracias por la oportunidad de seguirnos por este evento. Feliz día, señor alcalde. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 7 de la mañana y 16 minutos. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Suesca, sala de redacción, emotiva fue la inauguración de este importante punto de información turística de Suesca, que se encuentra ubicado en el sector de Tres Esquinas, al que asistieron turistas, la administración municipal y, por supuesto, habitantes del municipio, que quisieron conocer de cerca la relevancia de este punto de información para los turistas y visitantes, que podrán conocer con mayor detalle los atractivos turísticos de este municipio. En la ceremonia de inauguración, la intervención estuvo a cargo del señor alcalde Nelson Mestizo, quien dio a conocer la ganancia cultural y turística que ofrecerá este punto para todos los turistas en Suesca. También en el evento, la secretaria de Cultura, Turismo y Deportes, la doctora Ana María Boada, expresó los beneficios que traerá para el municipio la promoción de los atractivos naturales como vitrina publicitaria en cualquier parte del mundo. Durante el evento se instaló un muro artificial de escalada completamente gratuito para todos los interesados. Además, el deleite artístico a cargo de la banda municipal que acompañó hasta el cierre del evento. En Tausa, sala de redacción. Buscando conocer y evaluar entornos ecológicos en otros municipios y lugares de protección ambiental para intentar replicarlos en la Laguna de la Herrera, los integrantes del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA visitaron el embalse del Neusa. De igual forma, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar una jornada de reforestación con árboles arrayanes, insignia de los derechos humanos traducidos por Antonio Nariño, donados por la Gobernación de Cundinamarca para conmemorar el bicentenario de la independencia del departamento. Luego de esta visita, los integrantes del CIDEA salieron motivados a trabajar por la recuperación de la Laguna de la Herrera y la conservación de los diferentes espacios ecológicos que hay en Madrid. Este comité continuará su trabajo en las diferentes instituciones municipales para apoyar la protección ambiental en Madrid a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y el Área de Fomento y Desarrollo Agropecuario y Ambiental. En Soacha, sala de redacción. Estas obras de recuperación del río Bogotá son un ejemplo para todo el continente. Con esta frase, Wambui Gichuri, gerente sectorial de agua y saneamiento para América Latina del Banco Mundial, resumió las 12 horas de auditoría de las obras de la adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá en 40 kilómetros. En este megaproyecto se invierten 487 millones de dólares, de los cuales 250 millones se entregó el Banco Mundial por medio de un empréstito y el resto, 237 millones, con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Guambuy realizó el recorrido de verificación de la obra con Greg Browder, gerente del proyecto del Banco Mundial, Carlos Uribe, cogerente de la misma obra para este mismo proyecto, Julián Sandino, especialista en tratamiento de aguas residuales, Daniel Medina, especialista en recursos hídricos, y Carlos Vargas, especialista ambiental de la CAR y ANIVA. Dicha visita de auditoría que desarrolló el equipo del Banco Mundial fue acompañada de la mano del ingeniero Aníbal Acosta Pulido, asesor de dirección y jefe de inversiones para el Fondo del Río Bogotá, FIAP, con quienes se revisó la conformación de jarillones y terraplenes a una altura entre 3 y 3.5 metros del nivel en el sector del barrio El Porvenir del municipio de Mosquera y en los sectores de obra de San Francisco y San Nicolás en Soacha. En el primer tramo del recorrido, los auditores del Banco Mundial revisaron el proceso de reasentamiento que desarrolla la CAR en coordinación con el municipio de Mosquera. Este proceso consiste en la reubicación de 180 familias que reúne a unas 600 personas que viven en la margen del río Bogotá, en el barrio El Porvenir del municipio de Mosquera, a los que se les ofrecerá soluciones de vivienda digna. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Saludo cordial a esta hora de la mañana para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Iniciamos la información desde la Oficina de Desarrollo Social. El programa Más Familias en Acción se permite citar a los menores relacionados a continuación y que se encuentran suspendidos en el programa para adelantar el proceso de activación. Ellos son Edwin Daniel Castro Romero, Laura Daniela González González, Lady Jimena Reyes Ruiz, Jessica Milena Córdoba Ramírez, Michael Javier Laverde Jurado, Luis Miguel Peña Fajardo, Michael David Orjuela Leal, Leslie Daza Elvira Muñoz, Miguel Ángel Castañeda Bello, Wilmer David Córdoba Ramírez. Los menores deben presentar copia legible del registro civil de nacimiento para realizar el trámite antes del 18 de julio a las 5 de la tarde. De igual manera, se le informa a todas las mamás que no tienen cuenta bancaria del programa que la jornada de bancarización se realizará durante los días 23 y 24 de julio en la Plaza Municipal de Mercado. Las mamás deben presentar el original de la cédula de ciudadanía. El programa Colombia Mayor se permite citar a los adultos mayores relacionados a continuación que se encuentran priorizados en el programa para adelantar el proceso de vinculación oficial al programa. Cubillo Romero Abelardo, Garzón Jesús Antonio, Nieto Ruiz Miguel, Ramos Rosadelia, Matiz José Cupertino, Bernal de Moreno, María Etelvina, López Rodríguez, Luis Alfonso, Ayala Maecha, Luisa Adelia, León Romero, Ana Agripina, Murillo Abando, Carlos Julio, Olarte Sierra Marco, Ortiz de Guana, Ana Julia, Carvajal Pulido, Jesús Antonio, Beltrán de Castañeda, Natividad, Beltrán de Olarte, María Hermesenda. Los adultos mayores deben presentar copia legible de la cédula de ciudadanía para realizar el trámite antes del 15 de julio a las 5 de la tarde. Esta es la programación para las tradicionales ferias y fiestas que se realizarán en nuestro municipio en este mes de julio. ¡Qué buena está! Ahora la fiesta de mi pueblo. Fiesta tradicional de la Virgen del Carmen y la cultura popular en Vergara, Cundinamarca, del 19 al 21 de julio, viernes 19, 5 de la mañana, Alborada Amanecer Vergarense, 10 de la mañana, apertura del evento, muestras culturales y artísticas, programas de formación, 2 de la tarde, segunda exposición de arte contemporáneo, 3 de la tarde, Eucaristía en Santa Lucía y Monte Carmelo. 6 de la tarde, solemne Eucaristía y serenata a la Santísima Virgen del Carmen. 8 y 30 de la noche, Noche Juvenil Vergarense. Presentación del reggaetonero Don Omar de Yo Me Llamo. Rumba amenizada por la agrupación musical Los Embajadores Vallenato. El otro día sabroseando como un señor. Sábado 20 de julio, 5 de la mañana, Alborada Amanecer Vergarense. 10 de la mañana, caravana homenaje a los transportadores desde Santa Lucía y Monte Carmelo. Bendición de los vehículos en el Alto de la Cruz. 12 del día, solemne Eucaristía en el Templo Parroquial. Homenaje a los transportadores y comerciantes. 1 de la tarde, presentación de los niños y niñas a la Santísima Virgen del Carmen. 2 de la tarde, segunda cabalgata regional construyendo un municipio de excelencia desde Monserrate. 3 de la tarde, ceremonia de graduación de la Policía Juvenil y actos culturales. 6 de la tarde, noche musical amenizada por el grupo Son de Caña y Café. 8 y 30 de la noche, espectacular rumba de integración. Presentación del cantante vallenato Luífer Cuello. Soy de ti, mi amor. Rumba amenizada por la orquesta San Miguelito. ¿Y quién está en gorrita? San Miguelito. Domingo 21 de julio, 5 de la mañana, Alborada Amanecer Vergarense. 9 de la mañana, Eucaristía y Bautizos en el Templo Parroquial. 10 de la mañana, cabalgata infantil en caballitos de madera desde el Alto de la Cruz. 12 del día, Eucaristía. 8 y 30 de la noche, espectacular rumba amenizada por la orquesta Banda Carranga. ¡Fuera! Invita José Alexis Ramírez Delgado, alcalde de Vergara, construyendo un municipio de excelencia, y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Evento concertado con el Ministerio de Cultura, del 19 al 21 de julio. A todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Esta es Frecuencia 5, transmitiendo desde Vergara, Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero. Sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Frecuencia 5. Gracias por su sintonía. Así finaliza esta emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes el día de mañana en el horario habitual con todos los hechos de actualidad del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Feliz inicio de semana. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.